Estoy lejos de ti, pues me haces mucha falta. Yo no podré negar que lloro por tu amor con lágrimas del alma. Yo no puedo vivir si estoy lejos de ti, pues me haces mucha falta. Sabe Dios si volveré a ponerte serenata. Sabe Dios si volveré a ponerte serenata. Porque soy solo de ti, mujer, y la ausencia de tu amor me mata. Porque soy solo de ti, mujer, y la ausencia de tu amor me mata. Saber que ya no estás conmigo. ¿A quién voy a mirar para hacerme ilusiones cuando te hayas ido? ¿Y quién consolará la pena de saber que ya no estás conmigo? Quiéreme más, corazón, y deja que el tiempo pase. Quiéreme más, corazón, y deja que el tiempo pase. Que si tú no olvidas este amor, yo tampoco dejaré de amarte. Que si tú no olvidas este amor, yo tampoco dejaré de amarte. Esto es para todas las...